reconocer que las voces de este grupo eran... Sí, especiales. Oh, especiales, ¿eh? Bueno, lo que no hemos saludado son a nuestros amigos de Asalto Vaya, Mata Radio Rock, ¿eh? No nos hemos acuerdado. No nos hemos acuerdado, ¿qué dices tú? Claro, nos hemos acuerdado. Venga, pues seguimos. Y hoy cumple 69 años Gary Rosington, guitarrista de Lynyrd Skynyrd, un grupo que ha vendido casi 30 millones de discos. ¡Ahí va! En Estados Unidos solo, ¿eh? Bueno. La revista Rolling Stone los situó en el número 95 de su lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Y en el 2006 el grupo ingresó en el Salón de la Fama del Rock. Buenos tenían que ser. Buenos son. Escuchamos Sweet Home Alabama. Singing Muy buen tema, ¿eh? No, como le arrean, madre mía. Para que veas cómo va la gente, ¿eh? Vaya, vaya. Bueno, pues vamos también ahora con otro, pero ahora este ya es diferente, este ya murió. Pobrecillo. Tommy Bolin, era el batería, no, perdona, era el guitarrista de Deep Purple que sustituyó a Richie Blackmore. Joder. No, todos músicos buenísimos, joder, qué barbaridad. Escuchamos Coming Home de Deep Purple. Tommy Brolin, David Coverdale, Ian Paice y John Lord. Vaya. Vaya figuras, ¿no? Madre mía, del Pilar. Bueno, pues este murió en el año 1976. Vaya. Y en 1993 murió Frank Vincent Zappa, más conocido como Frank Zappa. Sí, señor. Compositor, guitarrista, cantante, productor discográfico y director de cine. Uh-huh. Este era ítalo-estadounidense. Una carrera de más de 30 años. Compuso rock, jazz, blues, electrónica y otras muchas más. También fue director de cine, de videoclips y diseñó portadas de álbumes. Y además fue el productor de los más de 60 discos que grabó con The Mothers of Invention. Tío completo. Este hombre hacía de todo. Un tío completo, sí señor. Tío muy completo. Pues escuchamos a Frank Zappa con Peaches en Regalia. Temazo, ¿eh? Sí. Bueno, pues hay que decir que murió en el 1993. Y en 2005, esto sé que te va a gustar, murió Gloria Lasso. Joder. La pareja de Luis Mariano. Sí, señor. Artísticamente hablando, claro. Oye, que comenzó a cantar con 15 años, ¿eh? ¿Y cómo cantaba? Y nació en 1922. Madre mía. Vamos a escuchar un tema que la hizo muy famosa. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant tu t'endors, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi. Buenas noches, mi amor. Avec toi mon cœur est bavarde. À la vie et à la mort, tu es à moi, sinon prends garde. J'attendrai ton réveil, j'attendrai le retour du soleil. Quand le ciel sera bleu, nous serons tous les deux et pour la vie entière. Buenas noches, mi amor. Mon chéri, fais de beaux rêves. Pense à moi quand tu t'endors, toujours, toujours. Pense à notre amour. J'entends son loin des guitares qui enchantent la nuit noire et résonnent sous le beau ciel andalou. Je remercie la Madone pour le joie qu'elle nous donne, pour ce bel amour qui n'appartient qu'à nous. Buenas noches, mi amor. Les étoiles te regardent, t'apportant des rêves d'or auprès de toi, mon cœur s'attarde. Que la vie contienne toutes les joies. Quand l'aurore succède à la nuit, c'est l'espoir qui fleurit sur la terre. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, fais de beaux rêves. Pense à moi quand tu t'endors, toujours, toujours. Pense à notre amour. Buenas noches, mi amor. Buenas noches. ¿Esto igual las cantaba alguna vez o qué? No. ¿No? En castellano sí, pero así en francés o tal no. Ah. Esta moza, esta mujer, joder, una voz maravillosa, tú. ¿Sabes quién se parece mucho así en la voz y tal? Y también muy buena cantante para mí. Paloma San Basilio. Ah, sí. También tiene un parecido en la voz, fina, guapa, preciosidad también. Canta de maravilla esa mujer. Bueno, pues te voy a poner ahora otro tema de otra mujer. Estas son ya las peticiones que tenemos, ¿eh? Ah. Una cantante italiana, uh-huh, llamada Mina. Mina, sí, señor. Y buena. Vamos a escuchar un tema de ella que se titula Ciudad Solitaria. Todas las calles llenas de gente están... Esta también la he cantado un montón de veces. Ya me lo imagino. Oh. Las calles llenas de gente están, y por el aire suena una música.

La Nancy Sinatra. ¿Eh? Bien, bien, canta bien, sí. Hombre, teniendo el padre que tiene, pues fíjate, la preparación, aunque no sé si metería mucha mano el padre, no lo sé. Pues tú fíjate que esta canción se consideró en los 60 como un símbolo femenino, pero no era verdad. El autor de la canción dijo que no era para mujeres y que incluso él la cantaría. Pero mira, la Nancy Cataplan. Pero claro, decir, como dice la canción, que un hombre caminara encima de una mujer, pues no quedaba bien. Entonces llegó la Nancy y lo convenció para cantarla a ella, ¿eh? Es que caminar encima o ir a caballo. Ahí hay mucha polémica. Sí, señor. Pues vamos ahora con un tema del año 1968 y que fue número uno en casi toda Europa. Los Equals. Y su tema... Anda que no. Baby Come Back. Anda, anda que no le han tocado conjuntos ni nada. Madre mía. Oh. Come back. Este es un tema que, aparte de escucharse mucho, muchísimo, se bailó muchísimo. Sí, sí, sí, sí. En discotecas, que ya empezaba a haber discotecas. Discotecas y guateques. Bueno, los guateques ya empezaban a decaer en aquella época, ¿eh? Ya empezaron a haber alguna discoteca por... En el momento que empezaron a salir discotecas, ya los guateques ya no iban nada más que los... los aprovechados. Bueno, pues vamos ahora con un tema del año 1972 de un tal Billy Paul que se titula Made and Mr. Jones. Mrs. Jones, we got a thing going on. know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays a favorite song. Me and Mrs. Jones. We got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so do I. Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much inside. Now she'll go her way, and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Mrs. Jones, we got a thing going on. We gotta be extra careful. We can't afford to build all these hopes up too high. I wanna meet and talk with you at the same place, the same cafe, the same time. And we're gonna hold hands like we used to. We're gonna talk it over. We know, they know, and you know and I know that it was wrong. But I'm big and strong. We gotta let them know now. Otro tema muy conocido, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy escuchado y muy bailado. Sí. De los de Lotite. Ahí está. Estos son los de Lotite. Sí, señor. Además, la voz de este hombre es algo parecida a otro cantante que tuvimos, Basilio. Ah, sí. Le da el aire mucho a la voz. Ajá. Yo cuando lo he oído digo, joder, me ha venido enseguida el flash del amigo Basilio. Joder. Cantaba muy bien también ese hombre. Bueno, pues a la mitad de los 70... hubo un grupo que también consiguió muchos éxitos, como fueron Manhattan Transfer. Sí, señor, Manhattan Transfer. ¿Eh? Luego se pasaron a tipo música de jazz. Mm. Bueno, pues de Manhattan Transfer escuchamos un tema muy conocido, Canción de Amor. Chansón de Amor, 2007. Ahí está, Chansón de Amor. Thank you. esto, que el bailarín este de Manhattan la ha pringado, se nos ha ido ya. Ah, ¿también? Sí, ya se murió hace tiempo ya. Buah. Salió en las noticias, digo, mira, el Rizos nos ha dejado. Pues nada, oye, ¿qué vamos a hacer? Así, así va es la vida, ¿no? Que nos espere muchos años. Ahí está, sí, señor. Que si no, ya me explicarás, madre mía. Bueno, ahora vamos con un tema del año 1976. A mí me gusta mucho. Vaya. No sé si a vosotros os gustará. Es de un cantante llamado John Miles. Y el tema es Music. Música. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future. Se nos ha colado otro tema. Ahora, lo vuelvo a buscar. When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Friends I've known, but when I dial the telephone, este es Eric Carmen y I'll Be Myself. También la he oído ese tema hace mucho tiempo, ¿eh? Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure. Oh, was just for fun. Those days are gone. En un ambiente adecuado, madre mía, qué preciosidad y qué solo de piano, macho. Uf. Sí, señor. Bueno, pues hemos recuperado a John Miles, uh-huh. Así que vamos a escuchar la de Music del año 76. Muy bien. Music was my first love. And it will be my last. Music of the future and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through. First love, and it will be my last. Music of the future and music of the past, the music of the past, music of the past. os ha parecido este tema? Qué bonito. Qué bonito y qué cambios de instrumentación. Precioso. Esta música da gusto oírla bien sentadito en el sofá y con el cubatita y ping pong, porque te llena. Esta música te llena, macho. Sí, señor. Venga, vamos a poner un poquito de marcha. ¿Marcha? Vamos a escuchar a Status Quo. Ahí va, mi hijo. Tema Caroline. ¡Oh! ¡Anda, anda! ¡Caña, caña! ¡Oh! Son tela, ¿eh? Vaya tela marinera. Pues vamos ahora con otro que también tiene su tela. Sí. Un tema del año 1975 y que pertenece a la película Tommy. La ópera rock que hicieron los Who. Los Who, sí señor. Escuchamos Pinball Wizard por Elton John. un fenómeno este Elton John, ¿eh? Oh, ya lo creo. Un tío de verdad. A mí me gusta mucho siempre Elton John. Es un buen tío, además, sí. Hace unos números jóvenes, ¿no? Pues, ¿no? Andamos a escuchar un tema del año 74, perteneciente al segundo álbum de los Queen, que se titulaba Queen 2, y una canción que se llama Killer Queen. She keeps Moet Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time of imitation, you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? Complications. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middle man from China, but died to gain she might have been again incidentally in that way. Loved who came naturally from Paris, naturally, because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, you're absolutely right. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? Buena canción. Sí, señor. ¿Eh? A que... De todas formas, tanto el Queen 1 como el Queen 2 fueron muy poco conocidos en España en aquella época. Mm. Se empezó a conocer a raíz de Bohemia Rhapsodia. Eso es. Que era el cuarto LP. Pues ahora va a hacer... Yo qué sé, un montón de años. Porque ellos estuvieron en España el 13 de diciembre del año 1974. Buena memoria. Sí, señor. Fue su primera actuación en el Palacio de Deportes de Barcelona. No hicieron más que una actuación en España. Por cierto, yo estuve viéndolo y no sé si estaríamos 2.000 personas, nada más, ¿eh? No eran conocidos todavía. Bueno, vamos con un grupo inglés que fue muy conocido, como eran los Trox. Y su Wild Time. Think I love you. Come on, hold me tight. Estos eran The Trucks, también tuvieron buenos números unos, ¿eh? Y buena época. Sí, vamos con un trío. Emerson, Lake and Palmer. Ahí va. Y un tema titulado Brain Salad Surgery. Surgery. We got a bottle of solid brain with a surgery. Bueno, estos eran Emerson, la campana, un gran grupo. Uh-huh. Bueno, y al otro lado del teléfono tenemos a nuestro amigo Pedro. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días, ¿qué tal estamos? Mico, ¿todavía buena. Sigues vivo? ¿No te has congelado? No, me he congelado, pero... Pero le falta poco, ¿no? La suerte en que yo y en Andorra es que no sopa el cierzo, que si no... pero si el cierzo es autóctono de Zaragoza. ¿Cómo voy siempre a tener cierzo? Que siempre desvíes algo para aquí que, hombre, que se nota. Si lo que sobra, claro. Claro. Eso, verdadero. Bueno, pues antes de que se corte este, ¿verdad? Estoy teniendo un rebote que no me oigo muy bien. Bueno, vamos a ver. A ver. Tenemos en Radio Mayo una exclusiva. Hace 3-4 días, el amigo Miguel Vicens Bravos. Sí. Me dijo que están a puntito de sacar el disco, los nuevos Bravos. Bueno, pues qué bien, ¿no? Bien, me mandó un vídeo así de medio de Strangis y suenan, la verdad es que suenan muy, muy a Bravos. Claro, por eso se llaman los Bravos. Sí, pero escucha, ¿qué Bravos son? Auténticos fundadores, dos, el batería y él. ¿El batería quién era? El... El Pablo Stanley. Ah, sí, Pablo. El valenciano, Pablo, ¿no? No, es el valenciano, era el Jesús, el que se murió, el teclista. Ah. Bueno, otra cosa. Están ultimando, dando los últimos retoques. Sí. Porque van a hacer un concierto online. Ajá. Ajá. Eso lo están ya ultimando detalles. Sí. No se sabe todavía, pues, ¿no? Pues a lo mejor en cosa de mes y medio, 2 meses, como mucho. Ajá, sí. Bueno, ellos hicieron... Nos avisarán, nos dirán fechas y ciudades de la gira que también están preparando. O sea, que algo... Bien. Hicieron una presentación los... Sí, y allí. Sonaban muy bien, la verdad. Que lo hicieron allí en el por ahí por Mallorca, ¿no? Santandi, ahora sí, el pueblo de Miguel, donde vive Miguel. Ah, vale. Así que nos ha dicho que nos tendrá informados y bueno, ya preparamos. Incluso si puede, pues presentación vendrá. Bueno, eso ya es adelantar acontecimientos. Vale. Sí, de momento tenemos eso, que están a punto de sacar disco y de hacer un concierto. Uh-huh. De presentación en serio. Ah, vale. Pues mira, qué bueno, bien, ¿no? Una buena exclusiva. Son muy bravos, ¿eh? Son muy bravos. Sí. La verdad es que suenan muy bien. En el vídeo que me mandó, luego le contesté y dije que me recordaba mucho a los Bravos del principio. Y es que la voz del cantante que han elegido parece que han ido a elegir a él. ¿Me entendéis, no? Sí. Una voz parecida al Kennedy, ¿no? Al Mike. Exactamente, sí. Por cierto, claro. Me preguntaron que qué opinaba de que no hubieran llamado a Mike Kennedy para esta formación. Y lo que yo contesté es que a lo mejor no querían que hiciera seguir el ridículo que hizo en el Rialto. Ya, puede ser. Puede ser. O sea, todos o casi todos hemos visto el concierto y vaya. Vaya. Bueno, pues eso, era la exclusiva. Muy bien. Pues nada. Bueno, ¿y cuándo te vas a bajar para Zaragoza? ¿O vas a subir, perdona? ¿Cuándo me dejes entrar? otro lío. Es que... ¿A ti cómo te van a dejar entrar en Zaragoza? Pero si no eres un proscrito. Eso, claro. ¿Aunque él? ¿Qué lo has escrito? Ah, no. Mira, Fernando, está en Zaragoza y no viene. Vaya, pues, ¿no se ha llamado? Sí, me llamó. Ah, por eso. Pero como tiene miedo... Yo creo que es que lo que más... Es que el miedo es malo, ¿eh? Joder, que sí. El miedo... Que tú puedes tener miedo a lo mejor a una patata frita. A lo que sea. Y eso es muy malo. Sí. La verdad bueno, que sí. Pero bueno, pues hay que saber a qué le tiene miedo. Pues a contagiarse. A contagiarse. Entonces no sale de casa, pues. No debe lo justico y lo más... Me dijo que algún día coge la bici y se va a dar una vuelta con la bici. Ay, ¿no tiene miedo? No, porque ahí con la bici, por donde va, no debe ir nadie. Que me perdone, pero Fernandito, es un fantasma. A ver, Alfredo, que vuelvo a repetir, el miedo es muy malo. Sí, el miedo guarda la viña, sí, ya lo sé. Y contra eso no se puede hacer nada. Porque tú a lo mejor tienes muy valiente y te pones delante un toro y luego es el mago de la ciudad y te vas a correr. No, eso no. Yo en los toros. Esto es para poner un ejemplo. Ya. Sí, ya. Bueno, que nada, oye, que a ver cuando me dejéis entrar a Zaragoza iré. Cuando quieras. Vale, pues. Porque tengo aquí una botella que se está caducando y sí, la claro, sí, claro. Y al final no la probaré. Ya te dirá, tía. Ya le vale, ¿no? Oye, Alfredo, ahora te mandaré una foto para que la veas. Pero si a mí la mandaste, guripa, que eres un guripa, venga, dame los morros. Te la volveré a mandar. Sí, medio vacía ya, ¿o qué? Ya. Será posible. Bueno, ahora os mandaré una petición para que me la dediquéis, que más ilusión, que me dediquen una canción en la radio. Ay, sí, por favor. Vale, ala, que te estará esperando un nieto. Venga, sí, ya están aquí en la puerta llamando ya. Ya, no, por eso. Hola, cuídate. Venga, un abrazo. Hasta luego. Igualmente, Pedro. Ay. Qué tío. Oye, te voy a poner un tema por un cantante español que le llamaban el Ruiseñor. Pero, Joselito. ¿Eh? Joselito. Ahí está. Madre mía. El pequeño Ruiseñor. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía. Granada, tierra ensangrentada, en carne de toro. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. De sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me hablan de amor. Granada, Manola cantaba en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre. ¿Qué? ¿Te ha gustado? ¿El qué? El Joselito. ¿Y el Pedrito también? También. Anda que no tiene jeta el tío. Venga, mira, me manda aquí el jamón y la botella. Ya, vacía ya. Está. Joselito entonces tenía una gran voz. Voz de niño, pero... Amigo, vaya tesitura. Vaya tesitura que tenía el niño. Sí, señor. Pues eso le decían el pequeño ruiseñor. Sí, señor. Y el ruiseñor de las cumbres. Y hizo varias películas. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar a un grupo valenciano que acompañó a Bruno Lomas. Los Roqueros. Sí, señor. Y el tema Todo Cambió. Siento latir más fuerte el corazón, hoy que vas a partir, qué rara sensación. Yo no pensé jamás en sucumbir, con el amor jugué y esta vez perdí. Tarde aprendí lo que al marcharte sé, contigo se van los sueños que forjé. Nada es igual, sin ti todo cambió, no es igual la luna que nos vio. Me quedará lo bueno que hay en ti, recuerdos de un amor que dejarás aquí. Cualquier lugar por el que tú has pasado se ha transformado de pronto en un altar, en el que pienso que estoy a tu lado como siempre fue. Me quedará lo bueno que hay en ti, recuerdos de un amor que dejarás aquí. Todo empezó oyendo una canción, sentimos a la vez la voz del corazón. Tarde aprendí lo que al marcharte sé, contigo se van los sueños que forjé. Nada es igual, sin ti todo cambió, no es igual la luna que nos vio. Me quedará lo bueno que hay en ti, recuerdos de un amor que dejarás aquí. Cualquier lugar por el que tú has pasado se ha transformado de pronto en un altar, en el que pienso que estoy a tu lado como siempre fue. Me quedará lo bueno que hay en ti, recuerdos de un amor que dejarás aquí. Todo empezó oyendo una canción, sentimos a la vez la voz del corazón. Tarde aprendí lo que al marcharte sé, contigo se van los sueños que forjé. Nada es igual, sin ti todo cambió, no es igual la luna que nos dio. Siento latir más fuerte el corazón, hoy que vas a partir, qué rara sensación. Cualquier lugar por el que tú has pasado se ha transformado de pronto en un altar. Cualquier lugar por el que tú has pasado se ha transformado de pronto en un altar. Cualquier lugar por el que tú has pasado se ha transformado de pronto en un altar. Cualquier lugar por el que tú has pasado se ha transformado de pronto en un altar. Cualquier lugar por el que tú has pasado se ha transformado de pronto en un altar. Pues estos son los Roqueros, los grupo Roqueros que acompañó a Bruno Lomas, sobre todo a los principios de él. Esto era un tema, creo que era de los Beatles, una versión. Bueno, nuestro amigo Pedro nos ha pedido un tema, se lo vamos a dedicar, y me dice que esta se la prenda a Alfredo Olaya. Vaya, ya estamos. Es Luca Milani. Ahí va. Y la canción se titula La Mía Ánima. L'ombra della sera è giunta qui e mi respira una canzone canterò, che ora batte nel mio cuore e scivola leggera verso te, dove tu sei, dove sarai. Amerò se lo vorrai, come nessuno ti potrà amare mai. Per te inventerò un mondo di felicità, per questo amore, perché tu sei la mia anima. Tu, anima mia, leggerà tu ragione di questa mia vita, di questo amore. Vieni, dammi la tua mano ancora, il tuo caldo abbraccio, sì, io sono qui. Dove sei tu? Io sì, nei sogni tuoi, nei giorni tuoi, accanto a te, ti amerò. Que me la aprenda el italiano también. Luca Milani, ¿ya te has aprendido la canción? Luca Milani, la sacaré en el ordenador, a ver. Sí, porque si no, Pedro te va a correr, ¿eh? Sí, claro. Sí, como venga con la botella, igual se le cae y sí, se rompe. A ver si sabes quién es este. Andando. Que una lágrima sul viso, ho capito molte cose. Vuoi solo? Dopo tanti, tanti mesi, ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso m'hanno svelato il tuo segreto. Innamorata di me, ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi, ma come me non trovavi mai quella lacrima sul viso. È un miracolo d'amore che si avverrà in questo istante per me, che non amo che te. Thank you. sorriso. È un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo che Bobby Solo. Sí, señor, Bobby Solo. Qué canciones más preciosas tiene. Unas canciones preciosas, preciosas. Muy bonitas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos con otro grupo español. Los Finders. Ahí va, los Finders. Sí, eran mallorquines. Y su tema, Macarenas. es una versión muy, muy particular de ellos. Bueno, no, no, son versiones. Claro. No está mal, pero claro, es una versión distinta. No, no le da. Ay, la chiquiola chinqueri. No, no le da. No tengo edad para amarte. Para amarte. Ahí está. No, no le da. Pero sí. Lascia che io viva, Señor, Cincuetti. Sí, señor. Has acertado. Sí, sí. Luego estaba también la Rita Pavone, también. Sí. Y nada. También. Bien, vámonos con Mustang. Ahí va. Estamos hablando de caballos o de coche. Mustang. En el parque a una niña vi vendiendo globos rojos. Tristemente me dijo así, cara, muy cara es la vida. Sorprendido le pregunté el porqué de su llanto. Dígame por qué encuentra usted. Entero estoy soñando viajar, querría enfatizar cruzando el ancho mar. Mas ay, pobre de mí, es muy caro el viajar. No sé si alguien podré visitar otro lugar. Globos rojos te compraré, eres solo una niña, ya muy mayor serás, aún tienes toda una vida. Bonjour, madame, bonjour, monsieur, je vous vois dans le bar. Néanmoins, tous les jours, fait beau temps aujourd'hui, les fleurs sont si belles. J'espère qu'il ne pleut pas, et vous avez toujours l'amour. Globos rojos te compraré, eres solo una niña, ya muy pronto mayor serás, aún tienes toda una vida. Con los Mustang, nosotros terminamos por hoy. Nos despedimos de ustedes. Y nos despedimos hasta el próximo viernes. Si Dios quiere, sí señor. Si Dios quiere, yo digo que ¿por qué no va a querer? Hombre, claro, ¿por qué no va a querer? Si es tan buena persona. Ahí está. Bueno, pues nosotros nos marchamos y os esperamos el próximo viernes aquí a las 10 de la mañana en Radio May. No faltéis. Con el último guateque, no faltéis y sobre todo cuidaros mucho, ¿eh? Muchísimo que dicen en mi pueblo, muchísimo. Venga. Y no deja de sonar, volveré a cantar las viejas melodías. Volverán aquellos días cuando comenzaba a amar.